sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Deporte Popular en el último programa. Hoy vamos a estar repasando un poquito lo que dejó el año con respecto a la Superliga, con respecto a la B Nacional, a la B Metropolitana. Un poco, bueno, como siempre, hablar de automovilismo, lo que dejó la TC Pickup el último fin de semana en La Plata, lo que dejó también el Super TC 2000 con la definición de campeonato para Renault. Vamos a estar hablando de River con Leandro. Lean, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, Juan, ¿cómo andas? Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a estar hablando con el de Boca también, un poquito lo que tiene que ver con el último semestre del año. Auspicia Deportes Popular. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro folio, libro 23, folio 1405, celular 3476-155-860-63, esto es San Lorenzo, en la calle Costanera. Bueno, hoy para distendernos un poquito, yo tenía pensado hacer algo, obviamente vamos a informar. Pero tenía pensado como último programa hacer algo distendido, que hablemos un poco de todo lo que pasó en el año. En Europa se está jugando la UEFA Champions League, la Europa League, lo que se viene para el año que viene. Esto, a ver, ya se vienen las fiestas, ¿no? Obviamente. Pero siempre tratando de patear para adelante y agradecer cada día. Así que seguir para adelante con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta también. Y con el deporte, sobre todo, es bueno tenerlo como herramienta, de aprendizaje, sobre todo para los chicos que están empezando un deporte entre los, 6, 7 años en adelante. Sea en automovilismo, boxeo, rugby, fútbol, tenis, es importante que tengamos esta herramienta de deporte, más allá que algunos opten por profesionalizarse o no, pero que sí es importante que se formen y que estudien, sobre todo también. Bueno, Lean, vamos a hablar un poquito de River. Contame si hay novedades. ¿Cómo está River? Me dijiste que ya se sorteó la Copa Libertadores. Sí, Juan, como bien habíamos dicho, ya se sorteó la Copa Libertadores, a donde le tocó un grupo bastante, como se le llama, el grupo de la muerte, porque le tocó un grupo con mucha altura, que tiene que viajar mucha altura. Por ejemplo, debuta en Quito contra la Liga. Después va a recibir a Binacional de Perú. A Binacional de Perú, visita al Sao Paulo y después ya arranca en abril. Ya vuelve a jugar en el año que viene, en abril. Le tocó un grupo, sí, bastante complicado. Vamos a ver si lo llega a sortear y vamos a ver cómo juega mejor River. Así que también tenemos, si querés saber, lo de la final de la Copa Argentina, que se jugó en Mendoza, que ganó 3-0. Y también tenemos, si querés, lo de los grupos de la Copa de la Superliga. Y que se fue a San Martín de los Andes. A partir del sábado llega a San Martín de los Andes. A partir del sábado llega a San Martín de los Andes, aunque va a ser una mini pretemporada corta, ya que después el 19 juega el partido pendiente con Independiente, que puede ser el único puntero del campeonato si llega a ganar ese partido. Uh-huh. Y después ya el 26 de enero arranca la Superliga de nuevo, retoman las 7 fechas que quedan. Bien, bueno, entonces, nada, diste un panorama de River completo para lo que viene la Copa Libertadores. Bueno, vamos a refuerzo, más o menos hay algo, hay algunos nombres dando vueltas. Tienen en carpeta, si se llega a ir Nacho Fernández. Recordemos que Ezequiel Palacio ya se fue al Bayer Leverkusen, que uh-huh. va a compartir equipo con Lucas Alario, y se puede llegar a ir Nacho Fernández si no le recuperan el contrato, si no le elevan el contrato, y el nombre que se estaría barajando es el de Paradela, el chico que juega en Gimnasia de Maradona, que uh-huh. ya ha debutado y ha jugado muy bien en el equipo de Gimnasia de Esgrima La Plata. Bueno, vamos a ir repasando un poquito las posiciones, si te parece, de cómo quedó esta primera parte de la Superliga, ¿no? Porque, a ver, si bien se cierra el año, pero la Superliga termina el año que viene. Claro. Argentinos Juniors culminó en esta parte del año, de la temporada, primero con 30 puntos. Boca segundo con 29, al igual que Lanús. Vélez con 28, mira el Vélez de Heinze. Del gringo Heinze. Calladito, peleando ahí arriba. River y Arsenal con 27. Rosario Central y Rosario Central y Racing y San Lorenzo con 26. Que San Lorenzo tiene nuevo presidente ahora. Marcelo Tinelli, sí. Habló un poquito el otro día en su programa sobre la nueva sobre su presidencia, sobre San Lorenzo de Almagro. Creo que está bueno, o sea. A ver, no vamos a descubrir nada nuevo de Tinelli, ¿no? Es un tipo muy capacitado. Si puede manejar un programa, una productora. Como digo, a ver, nada. Tiene, nada, un montón de cosas para hacer en San Lorenzo y continuar con el proyecto de Lamens, que en su momento había arrancado. Vamos a seguir, después viene Newell con 25, al igual que Atlético Tucumán. Después Talleres con 24, al igual que Estudiantes de La Plata. Cerrando Defensa y Justicia con Independiente, 21 puntos. Banfield con 20, al igual que Unión, que clasificó a la Copa Sudamericana, el Tatengue. Después vamos a estar hablando un poquito de la Copa Sudamericana, de los grupos, cómo se armaron y demás. Central Córdoba de Santiago del Estero, vamos a estar hablando del partido del otro día también. Sí. Solo con 18 puntos, Colón con 16, Huracán con 15, Gimnasia Esgrima de La Plata con 14, Patronato con 13, Sierra, Aldo Civi con 12 y Godoy Cruz con 9. Un Godoy Cruz que no ha repuntado para nada, ha tenido un montón de cambios de dirigentes, de técnicos, perdón, no de dirigentes, y no ha repuntado. Sí, eso es verdad, está bajo. Y ahora el nuevo técnico de Godoy Cruz es Mario Ciacqua, el ex Patronato. Bueno, hablando un poquito de... Nada, yo estuve viendo el partido el viernes de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba. ¿Qué te pareció, Juan? A ver, en líneas generales River, vamos a ser sinceros. River ganó porque el arquero se mandó un par de macanas, sí. Sobre todo los dos primeros goles. Pero hasta ahí iba un poco parejo. Central Córdoba hizo un poco de fuerza hasta los 30 minutos, ponele, de primer tiempo. ¿Viste que al principio del partido cómo lo presionó para sí. quitarle la pelota, para meterle presión a River? Y bueno, hizo lo que pudo Central Córdoba, pero en realidad ganó River 3-0. Bueno, sí, obvio. Ahí obviamente demuestra la superioridad de un equipo. Si bien los dos están en primera, pero demuestra la superioridad de un conjunto como River, que tiene mucho dinero y que puede rotar jugadores constantemente y un equipo humilde que llevaba donde llegó como Central Córdoba, que tiene que andar un poco con lo justo, porque tiene campeonato y Copa Argentina. Entonces, seguramente para ellos, obviamente un orgullo para todo Santiago del Estero haber llegado a la final con River. Claro. O sea, más allá del resultado, Central Córdoba lo peleó, lo buscó por todos lados. Pero bueno, River, cuando está en su noche o en su tarde, es el equipo de Gallardo, es el equipo ideal. Vos fijate, no sé si viste una parte del partido cuando el cambio de Borré por Prato. No sé si lo viste, cuando se va todo con la cabeza gacha y Gallardo medio que lo retó y le dijo: levantame la cabeza y pensá en el equipo. O sea, ahí ya te das cuenta cómo está Gallardo con el... Obvio. Con el plantel los tiene muy exigentes. Bueno, vamos a hablar de Boca, ya está Fede. Boca no ha jugado partidos este fin de semana, no ha tenido Copa Argentina, obviamente, pero ya seguramente se va proyectando el 2020 con esta nueva dirigencia. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, excelente, amigo. Bueno, como recién decía, ¿no? Diego, ¿qué 2020 se le viene a Boca Juniors y con esta nueva dirigencia de Amora Modal, con Mario Pergolini y Román Riquelme, digamos, como figura destacada? Sí, ahora, el día de hoy a las 19 horas va a ser la presentación de la nueva comisión directiva, uh-huh. Como habías dicho, con Amial, Pergolini y Riquelme, así que ya están entrando en funciones con unas decisiones bastante importantes. Una de ellas fue el cambio de técnicos de la reserva, sí. Que fueron casi todos, quedaron Martínez y Pinto, entre algunos de los pocos que quedaron. Después se fue Schiavi, que bueno, tuvo mucha repercusión lo que dijo en su cuenta de Instagram, y dando a todos los jugadores que pasaron por su dirección y los que tuvieron éxito y otros que no son muy renombrados, pero sí. Dando a entender que dejó una huella importante en el club. ¿Qué dijo en su cuenta? Que no fue una decisión argumentada ni cara a cara, básicamente fue eso, que lo llamaron por teléfono, uh-huh. Y le comunicaron desde ahí que no iba a seguir como técnico de la reserva. Algo desprolijo, pero bueno, así se está manejando esta nueva dirigencia, dejándolo afuera a él, al coordinador de inferiores, que en ese momento era Regendar, y a otros más. Regendar también está muy enojado, dijo que se esperaba algo así de Riquelme, como que él no es frío y así se va a manejar. Pero bueno, son decisiones y quiere un cambio rotundo en cuanto a las inferiores para esta nueva dirigencia. Sí, igual, a ver, Fede, Boca ya venía mostrando buenas inferiores, peleando todos los campeonatos. Digo, obviamente, estando en un club como Boca siempre te va a exigir, por más que juegas las bolitas, que ganes todo. Sí, exactamente. Pasa que a veces, en mi opinión, hay que tener en cuenta que las inferiores es para formar jugadores. Obvio. Y a veces se erra el hecho de ganar como sea con darle distintas herramientas al jugador para que profesionalmente, cuando llegue a primera, tenga todas las herramientas, las tácticas como para poder ser un jugador versátil y que pueda funcionar de la mejor manera en primera. Hay jugadores que pasaron a primera, por ejemplo Nicolás Capaldo, que es uno de los pocos que llegó en este último año, pero que todavía se lo ve con ciertas dificultades en algunos aspectos del juego, tanto como el disparo, como pase preciso o la lectura del juego. Pero bueno, esos son temas aparte. Pero lo de Riquelme lo que quiere es concentrar y acomodar todas las inferiores en base a en dos sistemas de juego bastante conocidos por parte del IES, que que son o 4-3-1-2, sí, o 4-4-2. Sí. Después va a ser difícil que en todas las inferiores se juegue con línea de 3, porque así ya quiere mantener el ADN de este equipo Xeneize, se le quiere agregar una identidad bien marcada. Obvio. Por eso mismo todas estas decisiones, que va a estar Sebastián Battaglia, es muy probable que esté en la reserva. Uh-huh. Ibarra, que estaba con Schiavi, pase a formar parte del colaborador con el próximo técnico de primera, que sí, puede ser Russo, que eso es otro tema, y otros como Bermúdez, para reemplazar a Burdizo, que todavía no tuvo alguna charla con la dirigencia nueva, ni siquiera fue a la Bombonera. Bueno, acá más o menos ya está planteado los próximos partidos de la Superliga, que van a arrancar el 26 del 1. Parece raro que arranque temprano la Superliga. Pasa que no hay torneo de verano. Va a haber algunos partidos amistosos, pero lo están planteando como un pequeño receso para después volver a competir. Uh-huh. Van a ser una pretemporada, pero sí, ya va a llegar va a ser muy rápido volver a la Superliga, y después, cuando terminen estos partidos de la Superliga, ya van a empezar la Copa de la Superliga, que va a ser otra cosa. Bueno, por lo pronto Boca juega con Independiente 26 del 1 a las 5 de la tarde, por lo menos así está confirmado por lo que veo acá. Sí, en la 17ª fecha. Uh-huh. Y Boca va a recibir a Independiente de la Bombonera. Lindo partido. Hay que ver también, siempre, bueno, entendiendo de la organización de la Superliga, que a veces es lamentable y capaz que te cambia cosas sobre la marcha, puede cambiar el horario, pero bueno, esos son otros temas. Después de la 18ª fecha va a jugar Boca, va a ir a Córdoba para, uh-huh, enfrentar a Talleres. Sí. Talleres, que tiene un jugador que le interesa mucho a Riquelme. Hablamos. ¿Quién? De Andrés Cubas. Ya se había dicho antes de que termine esta primera parte del torneo, que River estaba interesado, sobre todo Gallardo, en que Cubas vaya a la institución millonaria. Por ese tema, Riquelme quiere apurar los trámites para que Cubas tenga un segundo ciclo en la institución Xeneize. Mm. Hay que entender también que Talleres tiene el 100% del pase del jugador del ex Boca, porque entró como parte de la negociación de Bebelo Reynoso. Mm. Así que va a ser una negociación un poco larga, pero bueno, desde el entorno de Andrés Cuba ya manifestaron que tiene ganas de volver a formar parte del selectivo de Boca Juniors. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, Carlitos Tevez, ¿va a seguir en Boca? La idea es que Carlito siga, pero primero que todo hay que hablar con Riquelme, tienen que sentarse a charlar, supongo que largo y tendido, para que entienda Tevez que ahora el jefe es Riquelme, que no es un compañero más, así que ya desde ese lado jerárquico tiene que entender cómo van a ser las cosas. Y bueno, parece que hay ganas de que siga. Ya Tevez habló por todos los medios el día lunes, dando a entender que si no sigue en Boca, se retira. Y hay que ver cómo toma Riquelme esa, podría decirse, una amenaza. Pero también hay que tener que estuvo, cada vez que se fue un técnico, Carlos Tevez a la semana habló mal del que se fue, sea Rojarrena, sea Guillermo, que ahora fue Alfaro. Así que quieren verlo, quieren que sea un líder positivo y que pueda aportar también desde afuera, que desde adentro de la cancha no se lo viene viendo con el mejor rendimiento. Así que tienen que sentarse y ver para qué es lo que le conviene a la institución Xeneize. Porque vos viste que el otro día Riquelme hizo unas declaraciones ahí en Paraguay, en lo de la Copa Libertadores, en el sorteo, que dijo que dio a entender como que hace como más de 2 años que Tevez no viene jugando en Boca. Y, sí, y parece medio años, raro. Sí, dijo que hace 2 años que no lo ve con las ganas de jugar, que así jugar a la pelota como en el barrio. Y eso ya es un llamado de atención importante, porque si un jugador no sentís que da el 100%, es muy difícil que, más en una institución como Boca, le den una oportunidad para renovar. Pero bueno, Tevez es uno de los últimos ídolos que sacó la institución Xeneize, así que por eso también se va a dar la charla. Depende de cómo se maneje todo, va a seguir o supuestamente se va a retirar, porque Tevez es mucho de hablar y a veces no hace las cosas que él dice. Más o menos decís que para el armado del equipo de Boca 2020, Román puede llegar a tener gran influencia. Sí. Y total. Digo, porque ser. A ver, está teniendo un presidente como Amona Meal y estando Pergolini, digo. O sea. Lo que pasa es que Amial y Pergolini van a estar metidos más en la administración y en temas políticos de Boca, mientras que en el fútbol se va a meter todo eso, va a ser parte de Riquelme, de arreglar contratos, de establecer el equipo, sobre todo, bueno, teniendo la mano derecha que podría ser Jorge Bermúdez en caso de que Nicolás Burrizo no siga en Boca. Así que así va a ser las cosas. Juan, te quería comentar acerca de los próximos rivales. Dale. Que va a ser de la Copa Libertadores, pues ya salió el día de ayer. Dale. No, el día de antes de ayer, Boca va a estar contra Libertad de Paraguay, equipo que va a jugar, que puede jugar frente, que va a ser de Ramón Díaz. Sí. Y después el Caracas de Venezuela, que ya viene siendo un buen equipo, y luego va a haber el equipo que salga en el repechaje, sería el G3, claro, que saldrá, sí, el ganador de Deportivo Independiente Medellín, Táchira, y Atlético Tucumán o Bolivia 3, que puede ser Wisterman o The Strongest. El único equipo con el que no jugó fue Caracas, sí, que va a ser la primera vez, es el campeón absoluto de Venezuela, tras 9 años sin ganar, y desde el 2013 no jugaba en fase de grupos. Mientras que Libertad de Paraguay ya se había... Perdón, ¿no había jugado ya Boca alguna oportunidad con Caracas por alguna sudamericana? No, porque sí jugó fue con Cúcuta. Con Cúcuta, ahí está. Puede equivocarse la gente por la similitud de los nombres. Pero después va a estar Libertad de Paraguay, un subcampeón del torneo paraguayo, y Boca ya lo eliminó en octavos de la Copa pasada. Tuvieron 6 enfrentamientos donde Boca se impuso en 5 y el restante fue empate, así que todavía no perdió con el equipo paraguayo. Bien, Fede, bueno, entonces más o menos ese panorama de Boca, Copa Argentina el año que viene, Torneo Super League, Copa Libertadores y bueno, la nueva administración. Exactamente, hay muchas cosas nuevas. Ahora posiblemente haya una conferencia de prensa, sí, a las 19 horas, así que vamos a estar atentos con eso. Además de que por parte ya de otros refuerzos también se habló de que Aránguiz podía... Riquelme estaba interesado, pero ya dijo que no porque el representante ya manifestó que el jugador quiere seguir ligado en algún club europeo, así que ya no hay chances. Y después se va a ver distintos jugadores que todavía no hay a la luz. Son todos rumores, así que con el paso de los días ya se van a ir adecuando los jugadores que quiera Boca y sobre todo Riquelme. Bueno, Fede, vos con Cantero ya cerraste el año entonces. Sí, sí, ya terminamos hacer transmisiones, pero el domingo es probable que sea un programa de 2 horas y media contando toda la actualidad de la institución Xeneize y bueno, y todos los deportes en Boca. Bueno, Fede, gracias por acompañarnos en este proyecto, que recién estamos empezando. Como te dije el otro día, nada, la verdad que es un pibe nada, ejemplar y gracias a Dios haces lo que te gusta, que está bueno. Bueno, muchas gracias Juan, y también sos una gran persona, y bueno, vamos a seguir por mucho más. Dale Fede, dale, seguramente. Dale, vamos, saludos, apuntamos a los Martín Fierro. que Ventura nos haga un lugarcito. ¿Eh? Abrazo Fede, dale, buen año, felices fiestas. Chao Fede. Bueno, continuamos con el último programa. Vamos a estar hablando un poquito de la B Metropolitana, cómo cerró el año, sobre todo de Talleres Remedio de Escalada, que es lo que a nosotros nos importa y a la gente del barrio. Hay mucha gente de acá del club escuchando seguramente el programa. Así que vamos a ir con la tabla de posiciones de la B Metropolitana. Bueno, primero Almirante Brown con 33, viene Villa San Carlos con 30, después Comunicaciones con 29, al igual que Talleres Remedio Escalada, con 28 JJ Urquiza, San Telmo con 26, al igual que Tristán Suárez, con 25 viene el Mil Rayitas Los Andes, al igual que Defensores Unidos, después viene Deportivo Armenio con 23 solo, Flandria con 22, Acasuso con 21, al igual que Urquiza, Argentino de Quilmes con 19, San Miguel con 16, al igual que Fénix, Sierra Colegiales con 10 y Sacachispas con 10. Vamos a ver cómo sigue la ronda de los partidos de la jornada siguiente para la B Metropolitana, donde nada, va a arrancar Villa San Carlos con Los Andes el 25 del 1, horario todavía a definirse. Así que el 25 en 1 va a estar arrancando la B Metropolitana. Villa San Carlos con Los Andes, Defensores Unidos con Deportivo Armenio, Talleres de local, Talleres Remedio Escalada de local frente a Tristán Suárez, esto también perteneciente a la fecha 25 del 1, Argentino de Quilmes con San Telmo, después viene Urquiza con Sacachispas, Acasuso va a enfrentar a Flandria, San Miguel con Colegiales, Fénix con Almirante Brown y el último partido de esa fecha, Comunicaciones con JJ Urquiza. Nada, acá por lo pronto los horarios están a definir, porque recién terminó el receso de todo el fútbol de ascenso, Superliga y demás. Así que nada, están sin horario, pero sí con la fecha definida. Vuelvo a recordar cómo va a jugar Talleres la vuelta del torneo de la B Metropolitana. Donde nada, terminó arriba Talleres, terminó bastante bien el año. Va Talleres Remedio Escalada, va con Tristán Suárez de local el 25 de enero. Talleres acá en la cancha de local en Remedio Escalada frente a Tristán Suárez, un equipo bien armado. Tristán Suárez, sí, va a ser un partido no muy accesible, pero va a ser un lindo partido. Aparte, Talleres de Remedio Escalada terminó, como bien decía Juan, terminó bien el año, así que se espera que la vuelta de la B Metropolitana, vamos a ver si puede ganar, pero va a ser lindo partido. Sí, además una categoría que está, como es, muy peleada ya. El fútbol digamos, de ascenso está muy profesionalizado. Lo vemos en cada enfrentamiento de Copa Argentina, equipos del torneo federal que enfrentan a los de primera. Lo vemos junto los equipos de ascenso que van a la Copa Argentina. Así que nada, bien por los equipos de Copa Argentina. ¿Vos de River tenés algo más? Sí, si querés te recuerdo las 6 primeras fechas de la Copa Libertadores. Dale, vamos con eso. La primera fecha va a visitar a Liga de Quito en la altura el día 4 de marzo a las 7:30 de la tarde. En la segunda fecha va a recibir a Binacional de Perú el 11 de marzo a las 7:15 de la tarde. En la tercera fecha va a visitar a San Pablo el 17 de marzo a las 21:30. En la fecha 4 va a Perú, bastante complicado, el 7 de abril a las 21:30. En la fecha 5 va a recibir a San Pablo en el Monumental el 22 de abril a las 21:30. Y la fecha 6 también de local contra Liga de Quito en el Monumental el 5 de mayo a las 21:30. Bueno, ese es el panorama de River en la Copa Libertadores del año que viene. Sí. ¿Podés más o menos repetir un poco si hay, va a haber alguna modificación en el plantel? Alguna venta, digo, algo para que vayamos moviendo el mercado un poquito. Sí, como ya saben, Ezequiel Palacio ya se fue al Bayer Leverkusen, el equipo de Lucas Alario, y ya no está más en el equipo. Y el que se podría ir es Martínez Cuarta a Italia y Nacho Fernández, que lo viene a buscar un equipo de afuera bien muy importante. Si no se llega a ir por la cláusula de rescisión, se queda. Si se llega a ir, en carpeta está el chico Paradela de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo de Maradona. Bien. Hablando de Diego, ¿te seguirá en Gimnasia este año? ¿Continuará con...? Porque Diego, él le había sido fiel al presidente anterior de Gimnasia, que recordemos que se fue, volvió porque le pidieron los jugadores. ¿Se sabe algo de Diego si continúa? ¿Qué va a hacer de su vida? Por ahora sigue en Gimnasia, porque recordemos que hubo elecciones en Gimnasia y ganó Pellegrino, el presidente que lo llevó a Maradona. Y si todo sigue igual, va a seguir siendo el técnico de Gimnasia. Bueno, recordemos que Gimnasia está muy complicado con el promedio. Sí, eso es lo complicado. Entonces tienen que ganar una cantidad de partidos importantes para sumar en el promedio. Que algunos caigan, obviamente. Que Godoy Cruz, digamos, se mantenga abajo también, porque es uno de los que está por luchando por descender o por no descender. Y bueno, entonces nada, tiene que hacer malabares Diego, pobre, con Gimnasia y con el equipo que se derrama cada gol. A veces yo veo los resúmenes, seguramente vos también los ves. Sí. Pues se arranca cada gol, que vos se arranca cada gol abajo del arco, que sí, tiene que ser gol, ¿viste? Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, de la B Nacional. ¿Cómo viene el año de esa categoría para el 2020? Recordemos que ya no hay fútbol. No. Terminó todo el fin de semana anterior. Copa Argentina, bueno, ganó River frente a Central Córdoba. Nada, quería remarcar un poco el partido ese de Copa Argentina. Ya sé que hablamos un poquito y demás, pero digo, qué importante es la Copa Argentina, ¿no? Para algunos equipos de abajo sí, es muy importante porque... No solo para equipos de abajo, sino también, a ver, el año pasado se dio la final entre Central y Gimnasia de La Plata. Sí. Creo para los clubes del interior es muy importante también. A ver, a pesar de que te dan un pase a la Copa Libertadores, que Central estuvo en el grupo con Gremio y no me acuerdo quién más de este año, que quedó cerca de clasificar, tuvo sí. un par de minutos de clasificar a la otra fase. Pero digo, es importante tener una Copa en Argentina como la Copa Italia, como la como en la Copa de Alemania. Porque te lleva a la Copa Libertadores, a Copa Argentina, si la ganás. Sí, bueno, pero más allá de todo eso, sirve también para, en gran parte, promover el paseo, por el turismo por la Argentina. Claro, sí, digo, sí. A ver, juegan equipos de otras provincias, Mendoza, Jujuy, Tucumán, San Luis, sí. San Luis, Santiago del Estero, me estoy yendo, ¿qué más? Misión, o sea, La Pampa, sí. Qué sé yo, un montón de equipos, porque recuerden que primero arrancan con los grupos zonales, claro, y después van clasificando y van así hasta clasificar a los cuartos de final y demás. Bueno, hablando un poquito de la B Nacional, después vos me podés ayudar un poco con el otro grupo del torneo de la B Nacional. Vamos a con el grupo A. Atlanta cerró la temporada con 26, al igual que Estudiantes de Río Cuarto, un equipo chico de la provincia de Córdoba. Están los tres punteros acá, mirá. Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto y Platense. Después viene Temperley con 25, San Martín con 24 solo, los sanjuaninos. Bueno, ahí está, hablando de San Juan. Un equipo que para mí no ha merecido irse a la B Nacional la temporada pasada. Un equipo que siempre me pareció simpático y que para mí debería estar en primera. Después viene Estudiantes de Buenos Aires con 23, Alvarado de Mar del Plata con 20. Que Alvarado, recordemos, ascendió el temporada pasada del Federal con aquel partido escandaloso. Después viene Agropecuario con 19, al igual que el Deportivo Morón. Independiente Rivadavia de Mendoza con 18, Guillermo Brown con el mismo puntaje, al igual que Ferro. Después Barraca Central con 17, Belgrano con 15, al igual que el Club Mitre. Y por último, Nueva Chicago, el equipo de Paoli, que va a tener que... ¿Sigue de Paoli en Nueva Chicago o todavía no se sabe nada? Vamos a ver si se puede capaz de se reúna y con el presidente de Chicago y arreglen algo, pero por ahora sigue. No hay noticia de que se haya ido, nada. Porque también otro que está complicado como Gimnasia, se tiene que salvar de no irse al descenso. ¿Te parece que pasamos a las posiciones del grupo B? Dale, San Martín de Tucumán, puntero con 34 puntos, sí. Sarmiento de Junín con 30, Defensores de Belgrano con 26, Tigre con 22, que tiene un rival complicado con Quilmes, en la cancha de Quilmes. Deportivo Riestra. Linda cancha de Quilmes. Yo fui hace unos cuantos años atrás. Linda cancha de Quilmes. Cómoda para ver. Pero para ver buen fútbol es buena cancha. Deportivo Riestra 22. Sí. Rafaela 21. Instituto 20. Villa Dálmine 18. Gimnasia de Jujuy 17. Gimnasia de Grima de Mendoza también con 17 puntos. Bueno, el equipo que hablábamos, Quilmes con 16. Chacarita 16, Santa Marina 15, Brown de Adrogué 15 puntos, Almagro 15 y último All Boys con 12 puntos. Bien, bueno, hablando un poquito de... Después vamos a dar los partidos de la B Nacional para la temporada que viene. Vamos a hablar un poquito de automovilismo, lo que hubo el fin de semana, que fue el Super TC 2000 con la definición entre Pernía y Rossi una vez más. Definiendo un campeonato. Vamos a hablar un poco de lo que dejó las categorías de la CTC y demás. Nosotros, bueno, vamos a poner un poquito de música, así nos relajamos un poco y continuamos con el programa. Bueno, seguimos con Deporte Popular en el último programa. Un poquito de buena música para distender la tarde acá en Mosh Radio. Hablamos un poquito de fútbol, del ascenso, de lo que viene para el 2020. Acá, Leandro, bueno, te quedaron unas cositas de River colgada que ahora la vamos a pasar. Después vamos a hablar, obviamente, como siempre, de automovilismo un poco, con los campeonatos, como decíamos, de Rossi, de Pernilla con el Super TC 2000, con el equipo Renault y las categorías de la CTC que definieron su campeonato en La Plata el fin de semana. Uno de los campeones con las TC Pickup en La Plata, que fue Juan Pablo Giannini. Lean, bueno, ¿te quedó algo colgado pendiente ahí de River, me dijiste? Sí, para recordar que cuando vuelva la Superliga ahora en enero, los tres partidos se le vienen a River son Godoy Cruz en Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental y Unión en Santa Fe en el 15 de abril. Esos son los tres partidos que se le vienen a River cuando arranque la Superliga de nuevo. Bueno, y hablando un poquito de River, repasame un poquito el grupo de la Copa Libertadores de River. Bueno, el grupo de la Copa Libertadores de River, bastante el grupo de la muerte, como bien se llama, porque tiene a San Pablo de Brasil, sí, a Liga de Quito en Ecuador y a Binacional en Perú. Los dos últimos con mucha altura cuando vaya de visitante, pero vamos a ver cómo le va al equipo Gallardo. Tener los partidos por ahí de River de la Copa Libertadores como para hablar de al hincha millonario, que son unos cuantos, y además tengo unos cuantos amigos, primos, hinchas de River que seguramente están esperando que ver cómo le va a River en la Copa Libertadores, cómo le va en el campeonato, en la Superliga al regreso del campeonato, y bueno, ver cómo Gallardo organiza el equipo. Pero mientras tanto, si te parece, vamos a hablar un poquito de automovilismo, así que vamos a ir un poquito con lo que fue la definición del Super TC 2000 el fin de semana, una definición apasionante donde ganó Agustín Canapino con el Cruz, equipo oficial Chevrolet. Segundo, el campeón Leonel Pernía. Tercero, Julián Santero. Cuarto, Matías Rossi, uno de los aspirantes al título. Quinto, Mariano Altuna. Sexto, Mariano Werner, también otro de los aspirantes al título del Super. Y un Agustín Canapino que cierra un año excelente. A ver, más allá que en el Super 3000 le haya ido mal en gran parte del campeonato, pero bueno, consiguió el campeonato de turismo carretera, que no es poca cosa, y ahora ganó la última fecha del Super TC 2000. Así que bueno, el equipo oficial Chevrolet debería estar cerrando el año contento, digamos, con todo ese, con la victoria de Canepino y bueno, y demás. El promedio del ganador fue de 171 kilómetros por hora. El récord de vuelta fue para Canapino con un promedio de 172.90 kilómetros por hora a la vuelta. Así que nada, el Super TC 2000 estará arrancando el año que viene, calculo a mitad de febrero. Calendario que seguramente ya debe estar arreglado para el 2020. Vamos a pasar un poquito a las categorías de la CTC, donde, como dijimos, Juan Pablo Giannini fue el campeón de la TC Pickup, el piloto de salto, iba a decir pariente de Guillermo Ortelli, pero no es pariente de Ortelli, es vecino de Ortelli. Ahora, parece mentira, ¿no? Pero todo pasa por salto. Ortelli, campeón de turismo carretera 7 veces. Giannini, ahora campeón de la TC Pickup, esta nueva categoría que empezó el año pasado con un torneo corto, pero ahora sí con un torneo para todo el año. Campeonato que presentación lo ganó Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane. Acto fallido fue. Después, bueno, acá este año ya un campeonato más armado y demás lo ganó Giannini. Después lo siguió Martínez y tercero Fontana completaron el podio. Después vamos a hablar un poquito también de lo que fue las categorías de la ACTC, con el TC Pista Moura, que también definió su campeonato este fin de semana en La Plata. Frano festejó sobre el final, piloto del Garófano Motorsport, que corre con Ford, salió campeón el fin de semana en La Plata. El ganador de la final fue otro Friedler, segundo Fernando Iglesias, en Morrito, uno de los que peleaba la Copa de Plata del TC Pista Mouras, y el campeón Frano terminando tercero en el podio, pudiendo festejar campeonato y tercer lugar. Después vamos a pasar un poquito al TC Mouras, lo que dejó el TC Mouras el fin de semana en La Plata. Marco Landa hizo historia en el Mouras, dice la página de la ACTC. Quiero aclarar que Marco Landa es pariente de aquel Landa que corrió en turismo carretera, el uruguayo que corrió allá por la década del 60, 70, en las rutas y demás. Este piloto Marcos Landa es pariente lejano de aquel Landa que corría en el Turismo Carretera. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la final. El podio lo completaron Lucas Panenoli y Facundo Chapur con Ford, el cordobés que recae en esta categoría a raíz de, bueno, obviamente los sponsors que tiene para cubrir el año, pero digo, recayó en esta categoría porque quería empezar a hacer turismo carretera y empezó en el TC Moras, o sea, está compitiendo con el hijo del Gurí Martínez, con todo lo que eso implica. Así que bueno, eso fue el panorama de automovilismo para este año. Después veremos cómo arranca la temporada 2020 y demás. Bueno, vos querías cerrar con algo de River, de Superliga. Me habías pedido los 6 partidos de la Copa Libertadores, que te lo repita. Liga de Quito en Quito el 4 de marzo a las 7:30 de la tarde. La segunda fecha va a jugar contra Binacional en el Monumental el 11 de marzo a las 7:15 de la tarde. La tercera fecha visitan a San Pablo el 17 de marzo 21:30. Binacional allá en Perú el 7 de abril 9:30 de la noche. River San Pablo en el Monumental el 22 de abril 21:30. Y la última, River Liga de Quito en el Monumental el 5 de mayo 21:30 también. Bueno, ahí hemos hecho un pequeño recondo de lo que fue el año. Pequeño reconto, ¿no? Hablamos un poquito de la definición del Super, que fue una definición apasionante. Yo pude ver la carrera el domingo, como siempre. Y una lucha de igual a igual entre Pernilla y Matías Rossi. Matías Rossi, que para mí le faltó un poquito para la definición, pero bueno, es como que en el final un poco se quedó y bueno, obviamente el equipo Renault en todo su esplendor fue fatal las últimas, durante todo el año. Pernilla tuvo un auto contundente que ganó algunas carreras y eso le bastó para la última poder, digamos, relajarse un poquito. Terminó tercero en el podio, pero así festejar el campeonato con la gente de Renault y con la gente de Trota, que recordemos tiene el equipo de Turismo Carretera, y Marcos Landa, que va a ir al TC Pista seguramente con Torino, pero dentro de la estructura de Trota. Nos quedan un par de minutos, vamos a poner un poquito de música, nos organizamos y ya terminamos con el programa de la fecha. We Bueno, ya retornamos con la última parte, ya vamos cerrando. Lean, tenés por ahí los cruces de la UEFA Champions League. Sí, se sortearon los octavos de final de la UEFA con lindos partidos. Por ejemplo, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, ese es un partidazo. Atalanta-Valencia, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone contra el Liverpool, el Chelsea con Bayern Múnich, el Olympique de Lyon con la Juve, el Tottenham, el Leipzig de Alemán y Napoli-Barcelona. Bueno, hablando de Barcelona, que ayer fue el clásico, empataron 0-0. No tuve la oportunidad de verlo, pero vos lo pudiste ver un poquito ahora. Sí, el primer tiempo fue medio raro, pero porque tenía la pelota, ¿no? Barcelona, y el Real Madrid también le jugó un muy buen primer tiempo, donde le anuló todos los espacios, no tuvo opción de pase para, por ejemplo, para Messi, para Suárez, aunque en el segundo tiempo se abrió un poquito los espacios para que toque el Barcelona, pero no pudo convertir, así que fue 0-0. Hubo lío afuera del estadio con esto de los líos que hay ahora en España. Sí, escuché. Y fue 0-0, pero fue lindo partido, pero está bien. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya el último programa del año. Gaby, como siempre, gracias por la operación técnica, una genia. Bien, Gaby. Javi, obviamente, el director, dueño de acá de Mosh, que me ha operado, nos ha operado varios programas. Obviamente, saludar a mi familia, a mi gente de allá de San Lorenzo, Santa Fe, a mis parientes, mis primos de San Genaro, los Sumofen, a la gente de Siyasi, donde están las mejores terapeutas, bueno, y demás, obviamente a mis amigos de Rosario y mucha gente que nos escucha. Lean, ¿vos querés saludar a alguien? Sí, a toda mi familia como siempre, a mi tía madrina que está en Costa del Este en este momento, que la está pasando lindo ahí en la playa, y a lo del círculo de periodistas deportivos también seguro, obvio. Espero que tengan unas buenas fiestas y hasta acá llegamos con el último programa del año. Bueno, gente, cuídense, amen la vida, que la vida es linda, a veces trae dificultades, pero hay que afrontarlas. Nosotros nos reencontramos seguramente en febrero cuando arranque la Superliga. Y ya en enero, bueno, le haremos un descansito. Pero sigan en Mosh Radio. Gracias y hasta el año que viene. Chau. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema.